Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mindalia Televisión Plus. Gracias por acompañarnos durante el fin de semana. Hoy venimos en este encuentro acompañados de Aurora Moreno Olmo para hablar de cómo despertar nuestro don sanador. Vamos a recibir ya a nuestra querida Aurora, que nuevamente 2025 se suma a Mindalia. Hola. Hola, Laura. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a Mindalia. Pues un placer, Aurora, volver a recibirte un año más formando parte de esta familia de tu segunda casa en Mindalia Televisión y con un tema súper espiritual. Como decía, vamos a estar hablando de activar nuestro don sanador porque todos tenemos el poder de sanar. ¿Es así o no, Aurora? Sí, todos. Solamente que tenemos que descubrir, tenemos que saber primero que lo tenemos, que todos lo tenemos, que esto no es que nadie sea especial y que unos lo puedan tener y otros no. Pero sí que tenemos que saber descubrirlo y cómo descubrirlo, que es lo más importante. Es un tema, a mí me parece importantísimo, porque no es solamente sanarte, no es solamente la curación, es sanarte a todos los niveles, es ser más feliz, el tener una vida más agradable, poder compartir con los demás, que es importante, la unión y descubrir nuestros dones. A mí me parece un tema importantísimo que desde hace unos años que lo canalicé y sigo canalizando todavía, mi vida ha cambiado y ha cambiado también muchísimas vidas, con lo cual estoy muy agradecida al universo, muy agradecida a los seres de luz que nos están acompañando en estos talleres y sobre todo muy agradecida a la gente que comparte con nosotros los talleres porque son para eso, para compartir y para cambiarnos a todos nosotros. Bueno, Aurora, tú llevas muchísimo tiempo en este camino espiritual, me imagino que no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. ¿Cómo ha sido tu evolución de autosanación? Es decir, ¿cómo te has ido sanando tú también en esos procesos, ayudando a otras personas? Pues mira, yo llevo muchísimos años. Desde que nací, que empecé viendo el campo energético, la información que había en él, conectando con ángeles, con seres de luz. Lo que pasa que al final la vida te arrastra, pero han sido los problemas y el dolor que muchas veces te hace preguntarte qué hay que cambiar. No el dolor físico, porque yo he estado muy sana siempre, pero sí que emocionalmente cuando te empiezan a pasar cosas, tienes que preguntar, por lo menos yo tuve que preguntar, qué es lo que tenía que cambiar, que era importante mirar dentro de nosotros, que la vida tiene que ser más agradable, que no podemos quejarnos o que no debemos quejarnos, que descubrir que nunca eres víctima, que siempre puedes cambiar, que nadie puede dirigir tu vida, que nadie tiene el poder sobre ti. Entonces, yo fui descubriendo eso poco a poco y hace como unos 40 años que empecé a hacer terapias, a hacer talleres de ángeles y de chakras y todo eso, hasta que lo más importante que me ha pasado es canalizar esta formación que canalicé de seres de Pléyades, de séptima dimensión. Y mi vida, desde luego, ha cambiado y sigue cambiando. Me parece algo extraordinario, hermosísimo, y así ha cambiado mi vida. Y al final, no cambias, bueno, por lo menos yo no cambio mi vida por mí solo, sino también por los demás, porque no es yo entiendo y me callo y ya está, sino que hay que empezar a hablar de lo que es la sanación, la autosanación, cómo conectar con seres de luz, porque todos podemos hacerlo, todos tenemos las mismas facultades para hacerlo. Y es importante que la gente lo comprenda, que se sane a todos los niveles, Y no vale con decir yo no tengo nada, no me pasa nada. Aunque no nos pase nada, la tristeza que nos envuelve, el no levantarte por las mañanas dando gracias y siendo feliz, es importante estar en la alegría. A mí me parece una de las energías más maravillosas que hay. Descubrir el inmenso potencial también de alegría que tenemos y de autosanación. Y el estar ahora en esto para mí es, pues, un agradecimiento inmenso, inmenso a todo lo que nos rodea y, por supuesto, también a mi evolución, el haber estado ahí, el estar todos los días conectando con mi ser, que es lo importante. Aunque haya momentos, que todos tenemos momentos de estos, que o días. Que todos nos tambaleamos, ¿no? En algún momento. Sí, tambaleamos, es vuelve otra vez a tu ser, que ya te estás. Yo digo muchas veces, uy, me estoy columpiando, ya, para. Y yo creo que también es parte de nuestra evolución personal que esto suceda, Aurora. Me parece muy necesario, ¿no? Esa integración de la sombra y de la luz al mismo tiempo, ¿no? De luz y oscuridad. ¿Cuáles serían los primeros pasos para descubrir y despertar el poder sanador innato? Pues mira, los primeros pasos, los que me han dicho los seres de luz y los seres que he canalizado, es para sanarnos, primero para una curación del cuerpo físico o emocional, es ir al origen. A mí me parece eso lo más importante. Si yo no estoy bien o yo tengo una enfermedad, cualquiera que tenga una enfermedad, es ir al origen. Y hay una cosa que yo me sigo sorprendiendo todavía cuando hago terapias, es que yo hago terapia con una persona y yo lo primero que veo es lo que le pasó. Pues a lo mejor hay una persona que tiene 40 años y veo lo que le pasó hace 7 años y es como la semilla de lo que le está pasando ahora. Porque esa semilla que nos pasó, al final lo que hacemos es como una planta que la vamos regando con nuestras emociones, con nuestra queja, con el sentirse víctima. Entonces, el primer paso es pararnos y mirarnos. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿O por qué tengo esta enfermedad? Una enfermedad nunca es por casualidad, siempre es un mensaje del alma. Entonces, el primer paso es agradecer. Agradecer la enfermedad. Y algo muy sencillo que yo les recomiendo a toda la gente es ponerse las manos en el pecho. Párate, ponte las manos en el pecho, pregunta a tu alma, porque tu alma te lo va a decir. De hecho, te lo está diciendo a través de tu cuerpo. Y cuando tú pones las manos en tu alma y preguntas de verdad, porque hay muchas veces que nosotros mismos preguntamos, pero te puedes boicotear para no saberlo. Y hay gente que me dice, no, yo no lo sé. Pregunta y te vas a dar cuenta que sí que lo sabes. Todos lo sabemos. Todos sabemos lo que nos está pasando. Y sobre todo cuando preguntamos a nuestra alma, cuando preguntamos a los seres de luz, cuando decimos que nos lleguen señales y estamos abiertos para verlo. Es el primer paso y es el más difícil. Fíjate, Laura, si es difícil, que incluso hay gente que diciéndole, mira esta edad, y te dice, no. Pero luego en las siguientes sesiones sí que me empiezan a hablar lo que les pasó a esa edad. Entonces, ábrete y míralo de verdad, mírate, porque en el momento que tú te miras, entiendes el origen de lo que te está pasando, la puerta se abre, porque quieres hacerlo, porque quieres cambiar, quieres entenderlo y siempre agradeciendo a las personas que muchas veces creemos que nos han hecho daño. Y posiblemente es cierto, pero también está que gracias a ellos podemos despertar. Es el primer paso, el que más cuesta, y a mí me parece que es el más hermoso, descubrir que yo he podido hacer esto, yo he generado esto con mi energía, he llegado a este punto, y lo he hecho yo, no lo ha hecho nadie. Es lo que he dicho antes, es tengo una semilla y la voy regando. Pero cuando te das cuenta, no lo vuelvas a hacer. Agradece el haberte dado cuenta. Bendícete, bendice a las personas que han participado en ello. Todo ha participado gente que nosotros hemos elegido para despertar. Ese es el primer paso. Y luego hay uno que yo en los talleres SEAL recomiendo muchísimo, y es trabajar la estrella de núcleo, esa que está tan olvidada muchas veces la gente lo dice y se dice, no sé lo que es eso. La estrella que nos guía, que guía nuestro camino aquí, que nos hace ver claro, que nos ayuda a coger el poder, y está en la zona del plexo solar, y es trabajar esa estrella. A mí me parece uno de los pasos más importantes, porque si no es como si te pones a conducir, es de noche y te pones unas gafas oscuras, pues vas dando trompazos. Pide ver la luz, porque si la pedimos de verdad, si la pedimos, la luz se hace para nosotros cuando dejamos de hacer juicios. Porque hay muchísima gente que también me dice, sí, sí, yo la pido, pero es que tiene la culpa este y el otro y este me hizo. No, simplemente agradece y trabaja todos los días la estrella de núcleo para que te guíe, para ver la luz, para canalizar más energía. Eso es uno de los pasos principales y uno de los pasos más hermosos, porque al final te vas a dar cuenta que vas descubriendo quién eres, que vas descubriendo tus dones y sobre todo que descubres que no eres la persona que te habías creído que eras, que eres otra persona distinta. Y es lo más maravilloso, descubrir que somos personas distintas a como nos habían enseñado que éramos, a toda la historia que tenemos, que todos llevamos de la infancia, y descubrir que somos un trocito de, yo siempre digo un trocito de Dios o un trocito del universo o un trocito de cielo. Es maravilloso descubrirlo. Pues mira, Aurora, me viene genial este último comentario que hacías, porque mi siguiente pregunta iba en relación a ello, a las señales que podemos percibir de manera física, psíquica, mental, espiritualmente, cuando realmente estamos activando en nosotros esa energía sanadora. Me imagino que tiene que cambiar hasta la actitud, ¿no?, de la persona. Claro, si no cambiamos la actitud, no podemos recibir señales. Es bueno también rodearnos de gente positiva, salir de la autocrítica hacia nosotros mismos, del autojuicio y cambiar. Para descubrir las señales es agradecer todos los días todo lo que ha pasado por nuestra vida y pedir señales. Hay una que yo les recomiendo muchísimo a la gente que viene a terapia, a los que hacen los talleres, y es en sueños, porque a veces se puede ser tan mental que por muchas señales que te manden, no las ves porque estás esperando que te den la señal que tú quieras. Y es descubrirlas en sueños. Es primero no cenar mucho, no comer carne, ni tomar alcohol, ni nada de nada antes de irte a dormir. Bueno, si no lo haces, sobre todo el alcohol, nunca, tampoco pasa nada. Pero tener una cena, pues, vegetales, y si no cenas nada, tampoco, quiero decir que mucho mejor. No haber visto películas de estas de sangre ni historias, sino ponte una música relajante, un incienso, o en el pulso una esencia de flores, porque las esencias de flores, yo hablo por mi caso, cuando yo me pongo esencias de flores y pienso en los seres de luz, puedo canalizar, canalizo siempre igual, pero es como un regalo para mí, un regalo para ellos. Y pídele a tu guía, a tu ángel, que te acompañe a descubrir. Y cuando se hace eso, y cuando vas durmiendo, imagina que vas hacia un punto de luz y que te lleven a un plano donde tú descubras quién eres, donde puedas ver las señales y sobre todo que te ayuden a resolver problemas o cualquier problema que tengas. O simplemente, yo digo simplemente, pero es lo más importante, descubre cuál es tu origen. Pídele eso, descubre que quieres descubrir tu origen. Y cuando te despiertes por la mañana, no te muevas. Posiblemente el primer día no lo vas a recordar, pero al final lo vas a recordar. Y si no lo recuerdas en sueños, a lo mejor te pones una música y está la palabra que tú necesitas o la frase que necesitas. Es una forma maravillosa de hacerlo sin mente, porque muchas veces la mente lo que hace es que limita. Y yo he visto gente que dice, pues yo no entiendo las señales, yo lo único que entiendo es esto. Pido señales y me llega esto y esto y digo, pero ¿no es esto lo que te están diciendo? Pues no, y cuando se lo explican dicen, oye, si es verdad, tenemos el problema de no parar la mente y de querer que nos den las señales de la forma que nosotros queremos. Es, deja ya de decir cómo tienen que hacer las cosas y escucha. Escucha que seguro que te lo dicen. Los seres de luz, los ángeles, los guías, están ahí para ayudarnos, para darnos señales. Entonces, solamente tenemos que dejar a un lado la mente y ser más como, yo digo muchas veces, como niños. No te plantees tanto las cosas y relajarse y agradecer. Gracias por este bonito ejercicio de reflexión, Aurora. Permíteme que veamos un vídeo informativo muy rapidito sobre Mindalia y en nada estamos de vuelta. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Pues aquí seguimos conectados a Aurora Moreno Olmo en esta activación del poder sanador. Y bueno, Aurora, hay proyecciones muy bonitas por tu parte para este 2025. Si no estoy mal, creo que en el próximo mes de febrero tienes un curso precioso que va acorde a todo este tema y para las personas que quieran seguir desarrollando y desarrollándose en este ámbito, pues que puedan saber cómo acudir, cómo hacerlo, cómo formar parte del curso y seguir el caminito de tu mano, que eso me encanta siempre. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplemente llamándome, pueden entrar a la página web auroramorenoolmo.com o me llaman por teléfono y yo les explico. Tienen que reservar plaza porque es como mucho 20 personas, porque hacemos tratamientos en camillas y bueno, es la terapia que he comentado antes, que canalicé de seres de Pléyades, también hay información de Jesús para la sanación, pero sobre todo para autosanación, para sanarnos, para conectar con el alma. Hay herramientas para el despertar, para conectar también con todos nuestros órganos. Porque si yo no conecto con mi alma, yo no puedo conectar con el alma de otra persona que viene a terapia. Si no sé hacerlo conmigo, ¿cómo lo voy a hacer con otra persona? Y bueno, montones de ejercicios en casi todos las formaciones. También hago canalizaciones de seres de luz para el grupo, dando información para el grupo. Son 9 talleres. Y en cada taller descubrimos pues algo maravilloso nuestro, algún don nuestro para guiar nuestro camino. Trabajamos también mucho la estrella de núcleo, el estar aquí en la Tierra. Es importantísimo raíces aquí, estar conectados a la Tierra, estar conectados al universo, cómo canalizar energías positivas, cómo trabajar todo el campo energético, cómo coser, cómo cambiar esos bloqueos que todos tenemos, saber en cada enfermedad cómo trabajar a todos los niveles de todos los cuerpos, porque no es solamente trabajar el cuerpo físico, es sanarnos a todos los niveles. La gente que ha hecho esta formación ha cambiado, bueno, los primeros que hemos cambiado somos nosotros, mi marido y yo, que somos los que estamos haciendo la formación. Y ha habido sanaciones impresionantes, porque todo se puede sanar. Todo si nosotros creemos, si nos ponemos en marcha. Y luego está también que una persona ha podido elegir tener una enfermedad y marcharse con ella. Y que al final no es lo importante. Lo importante es la sanación espiritual y cambiar nuestra vida, ser más felices, estar más en tierra, estar conectado a todos los que nos rodea. Es importante la unión entre todos. Y es lo que trabajamos. Trabajamos la conexión con el alma. Porque hay gente que ha hecho esta formación, que normalmente la hacemos un taller cada 2-3 meses, porque en ese tiempo tenemos que estar trabajando. Y vuelves al siguiente taller y la gente ha cambiado muchísimo, muchísimo. Es que se han dado cambios hasta físicos. Me parece un regalo del universo el poder haber canalizado esto, el poderlo compartir. Y sobre todo me parece un regalo del universo, pues, para todos los que se acercan a estos talleres. Pues aquí abajito os vamos a dejar más información sobre Aurora Moreno Olmo en la descripción de la cajita de información de YouTube. Ahí lo vais a tener a la mano. Si estáis desde otra plataforma en este momento viéndonos, no os preocupéis porque sabéis que queda en diferido también, así que mucho más tarde vais a poder ir en cualquier momento a consultar los datos que Aurora nos ha facilitado para que la podáis encontrar, sumaros a este curso, verla en redes sociales o todo lo que necesite. Pues vamos a por la última pregunta ahora sí, Aurora, y me gustaría que fuera precisamente una pregunta inspiradora. Así que voy allá para el bien colectivo. ¿Qué impacto puede tener nuestra energía en el bienestar global con los demás? Muchísimo impacto. Con nuestra energía podríamos cambiar todo. Si estuviéramos positivos, si fuéramos capaces de verdad, no voy a decir de amar, pero sí de llegar a una comprensión a todo lo que existe, el impacto sería, creo que el mundo cambiaría. De hecho, estamos aquí para bajar el cielo a la tierra. No es para subir a ningún sitio, es para bajar el cielo a la tierra. Entonces, el impacto, qué gran impacto sería el cuando estamos con otras personas, sacar lo que nosotros llevamos, cada uno de nosotros, en nuestra alma, compartir nuestros dones, no dar oído cuando nos hablan de cosas que no son positivas, que van a pasar, no dar oídos cuando se hacen juicios de otras personas, ni siquiera pues hacer juicios ni de personas que ponen bombas o que hacen cosas que nosotros no haríamos, sino llegar a una, bueno, pues amor hacia ellos, mandarle luz, cambiaría todo, cambiarían, entender que todas las personas tenemos el mismo derecho, que todas las personas somos hijos, yo voy a decir del mismo Dios, podemos llamarle como le queramos, que todos tenemos derecho a una vida digna, no que yo tengo y el otro no. No se trata de hacer mucho, pero sí de cambiar esa mentalidad. la mentalidad que tenemos muchas veces que yo tengo y no recuerdo al que no tiene, que las guerras son normales cuando no están en mi país, que todo lo que pasa, como está lejos de mí, no es cosa mía, entender que todo es cosa nuestra, que cuando nosotros cambiamos, ayudamos a cambiar el mundo, o sea, el impacto sería grandísimo. Y de hecho estamos aquí, los seres de luz siempre lo dicen para eso, estamos aquí para bajar el cielo a la tierra, con todo lo que eso significa. Entonces vamos a hacer cada uno de nosotros lo que podamos, porque todos podemos hacerlo. Todos podemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar la vida. Podemos agradecer por todo lo que tenemos, incluso por las cosas que no son tan buenas que nos pasan. Y podemos mirar a todos, hagan lo que hagan, como una parte de Dios, una parte de la divinidad. Con eso se cambiaría el mundo. Pues con este mensaje de inspiración, y de reflexión de Aurora Moreno Olmo, vamos a terminar aquí. Gracias, Aurora. Un placer escucharte, seguir aprendiendo de ti en este nuevo año. Desearles a todas las personas que puedan conectar con su don sanador y que si se animan, por supuesto, lo hagan de la mano de un profesional, como en este caso lo es Aurora Moreno Olmo, porque la ayuda siempre es bien recibida y el camino se hace un poquito más llevadero y más corto. Aurora, me encantaría que fueras tú quien pueda cerrar la charla. Si te parece, te dejo con las últimas palabras del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Pues yo os invito a venir a los talleres de terapia SEARS. Os va a cambiar la vida, pero sobre todo vamos a procurar que nuestra vida cambie. Vamos a saber y a entender que somos seres divinos, que tenemos un inmenso potencial, que podemos cambiar el mundo, y vamos a mandar nuestros buenos deseos, también nuestro agradecimiento a todos los seres que estamos aquí en la Tierra, a los seres de luz, y sobre todo vamos a bendecir a todas las personas que creemos que nos han herido, porque ellos nos han ayudado a encontrar el camino de la luz. Y vamos a agradecer a los seres de luz que están con nosotros, que nos acompañan y que nos acompañan a descubrir nuestros dones. Yo os agradezco infinitamente estos momentos que habéis compartido aquí en Mindalia y muchísimas gracias, yo lo agradezco desde mi corazón, desde mi alma. Y con todos mis mejores deseos de que todos juntos, dándonos la mano, encontremos el camino de vuelta a casa, a nuestra casa, a nuestro interior. Muchísimas gracias.